Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amables oyentes, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Les damos la bienvenida al programa y espero que nos estén sintonizando en vuestros hogares. Y aquellos ciudadanos y ciudadanas que están conduciendo en las carreteras del país, en las calles de las ciudades, les pedimos que lo hagan con toda responsabilidad. Los suyos los esperan en casa. No provoque dolores en la ciudadanía, en sus seres queridos que le esperan allí. Respete las leyes de tránsito. Si conduce, por favor, no toma. Mejor sería que no tome, ¿no? La sociedad está contaminada de tanto alcohol. Es una costumbre, digamos así, una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad y le pedimos que si conduce su vehículo no tome, y si toma, hágalo con moderación. Como ya dije, los suyos lo esperan en casa. Los índices de accidentes de tránsito por motivos del alcoholismo han subido, así que por favor ayudemos a bajar ese índice y no provoquemos más dolor en la ciudadanía. Bien, hoy tenemos algunas cosas aquí en el país que están pasando, como es las movilizaciones de parte y parte, tanto las que apoyan al gobierno como las que están en contra de las medidas que el gobierno las propuso al pueblo ecuatoriano, como es el caso de la herencia los impuestos a la herencia y a la plusvalía. Estos dos temas han preocupado mucho al país, a América Latina inclusive está muy preocupada por las movilizaciones. Esperemos que esto vaya bajando y que optemos por la vía justa y correcta que en principio la ha propuesto el presidente de la República al país. Yo desde mi punto de vista creo que esos impuestos a la herencia no afectan a los pobres ni a la clase media, sino afectan a los ricos entre los ricos, a aquellos que tienen fortunas enormes. A ellos sí les afectaría porque el llamado es a que contribuyan a la equidad, a la distribución equitativa de los recursos económicos. Un pobre no hereda más allá de 5.000, 8.000, 10.000 dólares, ¿no? Cuando se muere sus progenitores. y no estemos pensando en heredar fortunas enormes, porque esa no es la realidad del país. Apenas el 2%, óigase bien, el 2% de la población pagaría algún impuesto a las herencias, pero el 98% no pagaría nada, porque no heredamos más allá de los 43 mil dólares, que sería que se grabaría con el impuesto a la ciudadanía. Así que no tenemos por qué temer. Es simplemente una aproximación a la equidad, donde los que tienen más contribuyan a la equidad del pueblo ecuatoriano. Así que esa es mi apreciación personal que tengo, y además ya ha sido debatida, ha sido explicada por las autoridades de este país. El presidente mismo de la República lo ha hecho una cantidad de veces, así que por favor no caigamos en la trampa y no apoyemos a nuestros verdugos que toda la vida nos han oprimido. Yo por ahí oí a un político de este país, y con mucha pena, ¿no?, que él decía que esa es una propiedad de sus hijos, que ellos son los que tienen que heredar la grande fortuna que ha hecho, a costilla del pueblo trabajador. Y él ha argumentado que ese dinero es para fomentar el empleo. Bueno, toda la vida un trabajador tiene la obligación de constituirse en empleado. Pues no, todo ser humano tiene derecho a montar su pequeña empresa, no a manejar sus recursos en beneficio de su familia y luego del país, y no morir como empleado toda la vida, ¿no?, explotando esa fuerza de trabajo a aquellos que sí tienen las empresas, las grandes empresas, y tienen la riqueza del país. Yo creo que es suficiente con la explotación que han generado desde que el país es república, inclusive antes, y no podemos ya permitir esto. Tiene que llegar la equidad al país, la justa distribución de la riqueza que a todos nos ha costado, pero somos los trabajadores, los obreros, los campesinos, los que han contribuido a que ese 2% tenga las fortunas que tienen ahora. Así que con esto nos vamos al tema fundamental, que es la encíclica que el Papa la publicó anteayer en el Vaticano, y que ha salido al mundo, que ha estremecido al mundo. Aquí dice: el sumo pontífice publicó su encíclica Alabado seas. Y él dice así, comillas: quienes en realidad poseen la libertad son la minoría que detenta el poder económico. El Papa Francisco cuestiona el modelo consumista que ha convertido al planeta en un depósito de porquería. Eso es lo que dice el padre Bergoglio sobre sobre las secuelas que está sufriendo la tierra y el medio ambiente. Dice: se crean urbanizaciones ecológicas solo al servicio de unos pocos. El sumo pontífice aconseja evitar el uso de plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos y utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas. Eso es lo razonable, señores. A ver, a consumir menos papel. Somos derrochadores de papel. Somos derrochadores del agua, ¿no? ¿Cuántos litros de agua gastamos en lavar nuestro vehículo? Desde luego los que tienen. Son ingentes cantidades de agua, de litros de agua, que se desperdician aquí en nuestro país y en el mundo. Así que racionemos el consumo del plástico. Imagínese usted, son 5.000 billones de toneladas de plástico que están flotando sobre los mares. Eso es una cosa tremendamente terrible lo que está pasando con el planeta Tierra. Y eso se debe a la irresponsabilidad de los habitantes de este planeta, quienes estamos acabando con la Pachamama, con la Madre Tierra. Esto no puede ir más, debemos de hacer conciencia y bajar la contaminación acelerante que se está dando en el planeta. Y sí podemos hacerlo. A ver, aquellos que tienen 3, 4, 5 vehículos en casa, son propietarios de ese número de vehículos, quizá unos más, parecen estacionamientos de compra-venta, ciertas casas de aquellos acaudalados, de aquellos que no quieren pagar los impuestos. Seamos comprensivos, solidarios con los demás, con nosotros mismos, y llevemos a nuestra familia en un carro. Nosotros hagamos transporte masivo aquí, con buen servicio, buenas unidades para podernos trasladar. De lo contrario, vamos a perder el planeta. Perdido el planeta, señores, hemos perdido la vida. Y todas esas riquezas que se han amasado ahí, todos esos bienes de lujo que tienen ciertos personajes en el mundo, ahí quedarán, ¿no? Y no, ni siquiera tendrá tiempo para disfrutarlo, para gozarlo. La primera encíclica del Papa Francisco, ya publicó otra, pero escrita conjuntamente con Benedicto XVI. Sacudió ayer al mundo al pedir una revolución valiente para salvar el planeta amenazado por el consumismo. El documento titulado Laudato Si, alabado seas, es sobre el medio ambiente, pero gran parte se dedica a la desigualdad que sufre la humanidad, pues la considera una de las culpables de la crisis ambiental. ¿Qué opina el Papa sobre los transgénicos? El Papa, que proviene de Argentina, uno de los países que más utilizan semillas modificadas genéticamente, llama a la prudencia. Es difícil, dice, emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos genéticamente modificados, vegetales o animales, médicos o agropecuarios, ya que pueden ser muy diversos entre sí y requerir distintas consideraciones, reconoce el Papa. Comillas, si bien no hay, dice, comprobación contundente acerca del daño que podrían causar los cereales transgénicos a los seres humanos, y en algunas regiones su utilización ha provocado un crecimiento económico que ayudó a resolver problemas, hay dificultades importantes que no deben ser relativizadas, afirma el Papa. ¿Cuál es su postura sobre los barrios de lujo? Vean lo que dice el Papa. El pontífice latinoamericano condena uno de los fenómenos que se han incrementado en los últimos años en la región. El aumento de las urbanizaciones de lujo cerradas. Se crean urbanizaciones ecológicas solo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar una tranquilidad artificial. Eso es lo que dice el Papa. Sí, hay aquí urbanizaciones de lujo, como son en el Quito Tenis, en los barrios, eso estamos hablando de aquí de Quito, Campo Alegre, ¿no? En Guayaquil, la isla Mocolí, San Borandón, esas son las urbanizaciones de lujo. Ahí sí hay ecología, pero para ellos. Pero el resto del país está totalmente depredado, y la gente que vive, sobre todo en los suburbios, viven en condiciones infrahumanas, donde no tienen ni siquiera los servicios básicos para tener una buena vida, decente, saludable, no se diga infraestructura, ni siquiera la conoce. Y esto es muy grave lo que está pasando en el mundo. Sus consejos, dice, sobre educación. Jorge Mario Bergoglio pide no educar solo desde el punto de vista científico con leyes y normas como se ha hecho hasta ahora, sino ir más allá, solicitar, realizar pequeñas acciones cotidianas como evitar el uso del material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar solo lo que razonablemente se podría comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Aquí hacemos un derroche de todo. Y esa es una situación terrible, mientras que en otros barrios no tienen luz, no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen los servicios básicos, como ya lo he dicho. Entonces, esto es terrible, ¿no? Fíjese que esta es una investigación que yo he hecho y que está también en libros, en revistas. Vea, la vida apareció hace 4.500 millones de años. El hombre más o menos aparece 200.000 años atrás. Ahí surge el hombre, ¿no? Pero vea, mire, en 200.000 años que el hombre aparece aquí en la Tierra, está acabando con una construcción de 4.500 millones de años. Pero es más, vamos más allá. El hombre entra en la agricultura apenas hace 11.000 años atrás. Pero vaya a ver el enorme daño que ha causado a la naturaleza. La depredación de bosques, de selva y todo eso es tremendamente grave. Debido a esa deforestación de la tierra, han desaparecido ríos, ojos de agua, manantiales. Todo eso ha desaparecido, y lo que es más grave, algunas especies han desaparecido con la llegada de la agricultura. No estoy diciendo que la agricultura per se es mala, no, pero es esa desenfrenada explotación que se ha dado, no, y con esta palabrita, no, de la competitividad, de la producción incontrolable, estamos acabando con la matriz principal que es la tierra. Y esta es una situación terrible. Apenas hace 11.000 años que el hombre entra en la agricultura y ha causado tremendo daño a la naturaleza. Es terrible, ¿no? Es terrible, estamos sacándole la sangre, estamos sacándole ¿no?, la esencia de la tierra, y es por eso que hay deshielos en los glaciares, cada día es gigantesco las zonas desérticas en la tierra, ¿no? Y lo que es más, los maremotos que se están produciendo en diferentes partes del mundo, es terrible, y no nos damos cuenta que es por la alteración del medio ambiente y por la explotación irracional de la tierra. Así que esto tenemos que parar, amables oyentes. A ver, sobre la condena al consumismo. Las personas que se dejan apresar por los mercados son sumergidas en la vorágine de las compras. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnológico. Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini. El ser humano acepta los objetos y las formas de vida tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie, y después de todo actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado. Tal paradigma hace crecer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero. Es esta confusión, afirma Francisco, la humanidad posmoderna, dice aquí el Papa, es lo que está llevando al caos total, a ese apocalipsis terrible aquí en la Tierra. Es grave lo que está pasando, ¿no? Aquí hay gente que tiene dinero, que son compradores impulsivos, tienen amontonadas las cosas en las casas por años, por meses sin darle uso, y ahí se dañan, se deterioran, se degraman, y eso va a formar el gran basural que estamos formando en el mundo. Pero hay también de aquellas personas que no tienen recursos económicos, igual se han convertido en compradores compulsivos. Yo he visto a gente que tiene allá de dos, tres cosas en la casa y que nunca las utilizan. Por ejemplo, yo he visto a personas que tienen dos y tres celulares, ¿no? Parecen aretes, andan colgados ahí en los celulares, imagínense. ¿Será necesario tener dos, tres celulares? ¿Será necesario tenerlos? ¿Qué pasa cuando les llaman al mismo tiempo? No pueden pues contestar los tres celulares a la vez. ¿Para qué es suficiente con uno? Es una cosa terrible lo que está pasando. Vea, yo creo que con el desperdicio de la comida que se hace en el mundo es suficiente para paliar la hambruna de todo el planeta. Hay un desperdicio desmedido en los ricos más, por supuesto. En los pobres es también el desperdicio, es terrible, ¿no? Se desperdicia la comida y se la bota a la basura. Y esa es una situación tremendamente irresponsable. A esto es lo que hace el llamado el Papa, ¿no? A que, bueno, cocinemos no más allá de lo necesario. Pero usted vaya a ver en los basureros, vaya a ver el tremendo desperdicio que se genera ahí de comida. Con ese desperdicio estaría solucionado el problema de la hambruna en el mundo. No necesitamos como seres humanos producir más, porque es suficiente con el razonamiento que hagamos racional de los productos alimenticios para poder vivir una vida plena. ¿Para qué acaparar? ¿Para qué tener tantos productos si ni siquiera los consumimos? Hay gente que tiene en las alacenas ahí que no sabe qué es lo que ha comprado, no sabe qué es lo que tiene. A veces dice, voy a comprar esto, pero no se da cuenta que en el rincón ahí están por meses amontonados los productos, ya caducos o en horas de caducar esos productos. Así que, por favor, con esto nos vamos al corte y regresamos con el programa Memoria Viva. De la vida, sino entender bien Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva, a los tiempos que lo veo Andrés aquí. Bienvenido, Andrés, al programa. Así que no te pierdas, sin tu profesionalismo no puede salir este programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Bien, seguimos adelante. Vamos a leer algunas citas del Papa. Esto está por encima del credo religioso que usted tenga. Puede ser católico, no puede ser, el llamado es a todos. Todos debemos de hacer conciencia y sumarnos al llamado de un hombre que está generando noticia en el mundo con responsabilidad, ¿no? Y preocupado por el medio ambiente. ¿Qué pasa si destruimos la tierra? Bueno, no nos vamos a salvar. El problema es ese, ¿no? Que no quedaría vida aquí en el planeta y desaparecería el hombre que lamentablemente es el primer depredador de la naturaleza. Nosotros no vemos ahí a los elefantes, a los tigrillos depredando la tierra, no. Ellos consumen solo lo que necesitan, pero el hombre, el Homo sapiens, sí nos hemos convertido en los primeros depredadores de la naturaleza. Citas. Comillas dice, un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares, la Amazonía, la cuenca fluvial del Congo, por ejemplo, pulmones del planeta, porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que bajo el pretexto de cuidarlos pueden atentar contra las soberanías nacionales. Esto es lo que dice el Papa y sigue diciéndolo. Dice previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflicto de este siglo. Hoy cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado, divinizado, convertidos en regla absoluta. Pero vea, los intereses protervos de ciertos personajes, de ciertos afortunados ricachos del mundo, quieren echar lo más antes posible el planeta a la deriva. Ya salieron una empresa petrolera de Estados Unidos a cuestionar la encíclica que emite el Papa, ¿no? Y dijeron que no, que él no tiene ningún derecho de ni siquiera como ciudadano del mundo ni como papa tampoco de pronunciarse en contra de la depredación que están haciendo en el medio ambiente. Y dijeron que no tiene sustento científico, no tiene ningún sustento. Casi les falta decir que no tiene ni sustento moral la encíclica del Papa. Y esa es una situación terrible de esta gente que nada más le interesa el dios dólar, ese gran becerro de oro con verdes tentáculos que está por todo el mundo atrapando a la sociedad. Así son de irresponsables. Bueno, y con tanto dinero que tienen, con tanta fortuna que han amasado, no van a poder disfrutarla si echan a la deriva al planeta tierra. No, señores, no van a tener tiempo para disfrutar esas riquezas amasadas a base de la depredación de la naturaleza. Seguimos. La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar, dice, el precio a la población sin la firme decisión de revisar y formar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podría generar nuevas crisis. Bueno, ¿qué dirán los banqueros de aquí, de nuestro país? ¿Qué dirán ahora con este baldazo de agua que les cae el Papa encima? Por ahí hay un banquero que quiere ser presidente de la República. ¿Qué dirá? Pues, con este cuerazo, con este latigazo que el Papa está dándoles. Ellos, que han manipulado, que tanto querían que el Papa venga a salvar a la familia, esos se cogieron de la familia, ahora que dirán, ahora a lo mejor no quieren que venga el Papa. No, porque en las reuniones masivas, en la celebraciones de la misa, de las homilías aquí, algo ha de decir pues en contra de ese poder enloquecido, ¿no? Que anda depredando la naturaleza, y no me cansaré de decirlo, no, porque esa es la gran verdad. ¿Qué dirán ahora? A lo mejor no quieren que venga el Papa, no, porque se va a ir en contra de sus intereses, no, en contra de sus fines protervos, de enriquecimiento ilícito. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. Los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. Es decir, aquellos que han depredado la naturaleza en Europa, en Estados Unidos, ya no tienen esa naturaleza, porque la depredaron en beneficio de ¿qué? Del desarrollo de un país. Ya no lo tienen. Pero sí quieren a nosotros exigirnos, ¿no?, que cuidemos el medio ambiente. ¿A costa de qué? No quieren pagar nada. No quieren, debería de pagar un precio ellos por lo que depredaron antes. Pero si a nosotros quieren imponernos, ¿no?, que cuidemos, claro que sí tenemos que cuidar el medio ambiente. Lo estamos cuidando. ¿Pero a costa de qué? Deberían de pagar un impuesto fuerte para aquellos que todavía tenemos biodiversidad aquí, sobre todo en América Latina, para que los pueblos se desarrollen y no seamos presionados a tumbar las selvas, a nosotros también ser partícipe de ese desierto que se está formando en el mundo. Deberían de venir los caudales económicos y decir: señores, vean, cuiden la Amazonía. A cambio de eso, ¿qué les vamos a dar? Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, a cambio de eso les vamos a dar los recursos económicos para que eduquen a sus hijos, para que tengan buena salud, para que tengan alimentación, eso, para que desarrollen de una manera civilizada la agricultura, para eso, señores. Aquí tienen la plata, pero no, todo quieren gratis, quieren aire puro, no, pero gratis, no, a hacer conciencia. Dice: culpar el aumento de la población y no el consumismo externo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Claro, hay algunos que quieren vivir con todos los lujos, no, pero a costa de los demás, no. Es decir, ustedes países del tercer mundo, cuiden la naturaleza, pero nosotros no podemos desembarcarnos de nuestros lujos, no, de nuestras comodidades. Tampoco, señores. La tradición, dice, cristiana, nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada. Sí, sí, no estamos en contra de la propiedad privada, pero también tiene que haber la propiedad comunitaria, ¿no? Los bienes comunales, ¿no? Sí, estamos en contra del acaparamiento, pues, de la tierra, del acaparamiento de las riquezas naturales. Obvio que estamos en contra de eso. Queremos que se maneje una distribución equitativa para todos. Mientras usted tiene un guasipungo por ahí, un pedacito de tierra, 200 metros, hay otros que tienen 5.000 y 20.000 hectáreas de tierra. Eso no se puede permitir. Esa es una situación anticristiana, antidios, antiética. Esa es la gran verdad, ¿no? Queremos que se vayan normalizando las cosas para todos tener acceso y preservar el medio ambiente. Hay aquí las reacciones. Ahora vamos a ver las reacciones de algunos personajes, líderes, dirigentes del mundo. Aquí viene una de ellas. Es una invocación, dice, a la toma de conciencia, sustentado en el valor ético de la responsabilidad que tenemos para salvar el planeta. Manuel Pulgar, presidente conferencista de la COP. Tenemos la responsabilidad, dice, de proteger a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de los impactos del cambio climático. Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Bueno, yo personalmente al señor Barack Obama no le creo nada de lo que dice, porque él es víctima también del poder económico norteamericano, pues, de ese poder depredador. Pues. Él es nada más es la pinta nomás que está ahí en la Casa Blanca, pero él cumple los mandatos de la gran oligarquía que hay en Estados Unidos. Esa es la gran verdad, pues, ¿no? No ha sido capaz de defender a los afro americanos. Sí. Él debería de ejecutar las leyes que sí están establecidas allá para castigar a esos tipos que asesinan a los negros en Estados Unidos. Pero no ha hecho mucho por la etnia a la cual él se pertenece. Cuando Francia se prepara, dice, a recibir las negociaciones climáticas, saludo este llamado a la opinión pública mundial. Francis Hollande, presidente de Francia. Bueno, el señor presidente de Francia estará pensando, yo como presidente tengo derecho a vivir con todos los lujos, pero bueno, los que tienen que hacer el sacrificio para mejorar el medio ambiente serán los demás. Eso es lo que piensan estos señoritos de esos países desarrollados. Nuestra respuesta no puede ser solo científica, sino que debe someterse a un imperativo moral. Estas son las palabras del director ejecutivo de la PNUD. La humanidad tiene, dice, la obligación de proteger nuestra casa común y mostrarse solidaria con los más pobres. Ban Ki-moon, secretario ejecutivo de la ONU. Pero vea, señor Ban Ki-moon, oiga usted, él no ha dicho pues, mucho sobre el arsenal de armas químicas y atómicas que hay en el mundo, ¿no? Usted se ha hecho de la vista gorda cuando han invadido a esos países del Oriente Medio. ¿Qué tanto dijo usted cuando invadieron a Libia? Hoy están invadiendo a Siria. ¿Qué tanto ha dicho usted, señor Ban Ki-moon, por las agresiones que los judíos hacen todos los días a ese estado también asesino, depredador, que es Israel? ¿Qué ha dicho usted cuando hay un pueblo palestino que no puede ni siquiera dormir? Porque ustedes todos los días están asesinando a niños, ancianos, a mujeres. Ustedes no han respetado la vida humana. Muchas de las batallas que por años hemos librado, dice, han recibido hoy el apoyo de una figura tan prestigiosa para creyentes y no creyentes. Esa es una gran verdad. Vittorio Cogracli, presidente de la Legal Ambiente. Eso es lo que dice este señor. Aquí no es un asunto de católicos nomás, aquí es un asunto de evangélicos, no de ortodoxos, de ateos. Todos tenemos que ser conciencia, porque si no, señores, el planeta Tierra se nos va, señores, y se nos va. El planeta Tierra se va llevándonos a todos. Entendamos eso, hagamos conciencia. La encíclica afirma con claridad que el problema de la pobreza y los del medio ambiente son de hecho una sola crisis. Esa es la gran verdad. José Graciano da Silva, director general de la FAO. Lo que dice el Papa Francisco es muy similar al discurso que manejan actualmente los gobiernos socialistas de América Latina. Robert Stubbins, profesor en Harvard. A medida que el cambio climático empeore, sabemos, como dice el Papa, que será más difícil escapar de la pobreza. Jim Jong-kim, presidente del Banco Mundial. los conceptos brillantes del Papa Francisco trajeron a la actualidad ideas que habían estado perdidas hace 30 años. Hey Hax, historiador y especialista en energía. El cambio climático es tan serio que solo un llamado de alerta moral puede ofrecer esperanzas para solucionarlo. Esto dice el experto ambiental consultado por el Papa. Es una valiosa intervención de Francisco en la lucha común de la humanidad para prevenir una catástrofe. Yumi Naideo, director de Greenpeace Internacional. Estas son las voces de diferentes líderes políticos, empresarios del mundo, que hay que hacerles caso y hay que sumarnos a este llamado, a esta apreciación. Señores, no quiero alarmarlos, pero sí estamos sufriendo una crisis terrible en el planeta Tierra. Las enfermedades vienen justamente de la alteración del medio ambiente. Los enormes monumentos, entre comillas, de basura que hemos generado los seres humanos en el mundo es ya insoportable. Racionemos. Y luego de este corte, vamos a dar algunas salidas, cómo podemos mejorar el medio ambiente con la restricción, no total, pero sí parcial de ciertas cosas. Con esto, Andrés, nos vamos a un corte. Está enfermo el corralero, allá en el potrero, como un viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del Bajo lo encontré rendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar. Pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo nomás pasar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Bien, regresamos con la última parte de Memoria Viva y algunas recomendaciones. Yo creo que aquí poco a poco tenemos que ir terminando con esto de los envases reciclables. No, no retornables, tenemos que regresar a los envases retornables. Y antes, vea, la leche venía en envases de vidrio. las gaseosas que tanto la sociedad toma para enfermarse, porque no es para alimentarse, no, antes eran retornables. Y no había un exceso de producción de productos plásticos. Por ahí tenemos que comenzar. Tenemos que eliminar las fundas de plástico en los supermarkets, ¿no? Allá en esos enormes supermercados de productos, ¿no? Donde nos tienen atrapados, es un monopolio terrible, ¿no? Donde el pobre y el rico caemos allá pues para ir a comprar, ¿no? Porque supuestamente ahí tienen todo. ¿Por qué? Eso hay que reemplazarlo por bolsos de yute, de lienzo, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer compras, en vez de recibir las fundas todas las semanas y cada vez que entramos a los supermercados, llevar nuestra funda, retornable, para ahí envasar y llevar los alimentos. Lo otro, hay un tremendo derroche de papel higiénico en los baños de nuestros hogares. Yo no estoy diciendo que no nos hagamos el aseo, pero sí estoy diciendo que normemos pues, ese consumo, ¿no? Chuta, yo he visto a gente que coge en las manos, hace así un rollo ahí, mitad del rollo y no ahí. Y eso ni siquiera le permite hacerse el aseo bien. Debemos de comenzar nosotros a limitar un poco el gasto terrible que se está haciendo de esos productos. Vean. Antes, los pañales, por ejemplo, para los niños eran pañales de lienzo. Luego, que el niño evacuaba sus necesidades fisiológicas, se cogía el pañal y se lo lavaba, se lo ponía a secar. Si es necesario, se lo planchaba y ese mismo pañal servía hasta cuando el niño comenzaba a caminar y hacía sus necesidades biológicas por sí mismo. Así, por ahí tenemos que buscar las soluciones, ¿no? Es así. Yo digo, vea, las servilletas en nuestra casa. Cuando vamos a la mesa a servirnos los alimentos, cogemos una, dos, tres servilletas ahí y formamos un cerro ahí de papel desperdiciado, mal utilizado. Yo creo que con una servilleta es suficiente para limpiarnos nuestra boca de lo que nos servimos los alimentos. Es así de sencillo señores, ¿no? No, ahora no, eso es terrible, ¿no? Hay las servilletas húmedas que sirven para los niños y para ciertas personas, ¿no?, que quieren andar oliendo aroma, ¿no? Entonces todo eso, vea, lleva a la contaminación del medio ambiente. Antes, igual, las toallas sanitarias de las mujeres eran de tela. No estoy diciendo por supuesto que se lave, no, y que se lo podría hacer, no, para reutilizarlas, pero sí eso duraba más. Ve, ahora es terrible ver, oiga, yo me quedo alarmado cuando veo en las calles, en los baños, oiga, los pañales desechables de los niños, montones de pañales desechables. Es una cosa tremenda, ¿no?, lo que está pasando. Y el desperdicio de alimentos. Vea, amable oyente, usted en su casa sabe cuánto come, cuánto es necesario. No prepare más allá de lo que va a utilizar ese día. No cocine alimentos que los va a dejar perecer ahí y después los va a echar al tacho de basura. En los restaurantes es terrible ver, ¿cómo no puedo saber yo qué es lo que voy a comer? Sino que por tirarme a la chévere, ¿no? No, a persona refinada y todo eso, pido la comida y apenas dos cucharadas de sopa y ahí queda el resto. Una cucharada de arroz, un pedacito de carne ahí y ahí queda el resto. Eso para que me digan que soy chévere, que soy refinado. No, señores, vaya a ver en los restaurantes cómo se desperdicia la comida. Es terrible. Es terrible. Esa es la falta de responsabilidad. Y así hay otras recomendaciones. Vea, la ducha. Hay gente que se queda media hora, 45 minutos hasta ahí duchando. Es suficiente. con 5, 6, 8 minutos es suficiente para pegarse un baño, un duchazo, ahí, pero ahí se quedan, ahí ese rato, se acuerdan, de todo, de cantar, ¿no?, de pensar, de hacer otras cosas en el baño, y el gasto de agua es terrible. Vea a su carro que tanto le quiere, que tanta pasión le tiene, ese amor que ni a la familia le tiene, vea, oiga, cómo cogen la manguera ahí, en los patios, en las veredas, ¿no es cierto?, y está desperdiciándose el agua y acariciando a su vehículo. Claro que está bien que lo cuide, pero vaya a ver usted el agua de una forma irresponsable, cómo desgasta. Racione eso, coja un balde, un recipiente, y con eso un trapo vaya limpiando su carro. Le prometo que con un balde de agua usted ha dejado reluciente a su carro y ha evitado de gastar cuántos metros cúbicos de agua. Y así hay diferentes cosas para poder solucionar el problema del medio ambiente que está caótico. Con esto nos vamos, Andresito, y nos vemos, amables oyentes, el próximo sábado a esta misma hora. Gracias a todos y a todas. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentaron la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Hasta el próximo sábado, en otro encuentro intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo.